La cueva, la joven y la casa. Lo que más le gustaba al hombre era pasear, ir en sus ratos libres por las calles de Granada, barrio del Albaicín, Sacromonte, Paseo de los Tristes, Cuesta del Rey Chico y Fuente del Avellano. También, de vez en cuando, dedicaba el día entero a recorrer los paisajes del río Darro, Jesús del Valle, Cerro del Sol, Laderas del Generalife, Silla del Moro. Y en todas estas caminatas, lo que más le gustaba era observar, hacer fotos, pararse a charlar con las personas que encontraba y responder a las preguntas que le hacían. Porque esto le gustaba casi más que pasear. Así fue como una tarde de verano, recorrió todo el camino que lleva a la Fuente del Avellano. Bebió un trago en la moderna fuente que ahora han puesto ahí y siguió por la sendilla que discurre río arriba. Y al dar una curva, por entre las zarzas y álamos, a la derecha vio las cuevas, alzadas bastante en la ladera y por eso con una sendilla casi en escalera. Subió con dificultad y al encajarse en el rellano, la vio sentada en un banco de madera y a la sombra de un joven almez, casi asfixiado por las zarzas. La saludó, le pidió permiso para sentarse y enseguida ella le dijo: «Yo no soy española. Vine a Granada desde un país muy lejano donde casi todo el año está nevado y como no tengo papeles, en esta cueva me he refugiado». «¿Y en qué trabajas?». «Enseño danza del vientre y también, de vez en cuando, trabajo de camarera». Miró de reojo y vio que la cueva estaba muy bien cuidada. Limpia la puerta, con rejas en la entrada y en las dos ventanas, alfombras en el suelo, una cama a la derecha, mesita de noche, velas, algún libro, muchos pequeños objetos decorando y ropa de colores a cuadros y rayas. «Soy ilegal, pero no me importa. A mi país no quiero volver, pero si algún día me piden los papeles y me expulsan, que me paguen el viaje y así regreso gratis». Y el hombre sintió deseos de ayudarle. Por eso, al día siguiente y el otro, volvió por el lugar y le llevó almendras de su huerto, frutas frescas y hasta un libro y un cuaderno. Al dárselos le dijo: «Para que escribas tus memorias y leas, si te apetece y cuando tengas tiempo». «Muchas gracias, pero lo que yo quiero es que no me traigas más cosas ni vuelvas más por aquí». Guardó silencio él. No supo qué decir ni tampoco pudo despedirse con entusiasmo. A la tarde siguiente no fue a su cueva ni tampoco al otro día ni a los que siguieron. Sí continuó dando sus paseos y ahora, una de sus mayores satisfacciones era sentarse en el muro del puente del Aljibillo y esperar. Leía algún libro, escribía algo, miraba a los turistas y en su corazón soñaba que apareciera para verla y saludarla. Sabía él que para ir a la Fuente del Avellano y luego a su cueva, tenía que pasar por este puente. Pero en ningún momento tuvo la suerte de verla a pesar de acudir a este lugar todas las tardes. Sin embargo, un día de invierno, frío y lluvioso, sí la vio venir desde su cueva y la fuente del avellano. Al llegar a su altura, se paró, lo saludó y sin más le dijo: «En mi cueva, ahora hace mucho frío y como ha llovido tanto, el otro día se cayó un trozo del techo. ¿Y te ha pasado algo?». «Por poco me quedo enterrada, como le ha pasado a la ropa que tenía tendida en la cueva del alado». «¿Cuánto lo siento? ¿Puedo hacer algo por ti? Lo único que me gustaría es que alguien me regalara una casa y que no me pidiera papeles ni dinero». Miró el hombre para la Alhambra, imponente y bella en lo más alto de la colina, y luego miró para el Paseo de los Tristes y Carrera del Darro. Ella siguió su camino y 3 días después, él subió hasta la fuente del avellano, continuó y llegó hasta su cueva, la saludó, sacó del bolsillo unas llaves y se las dio diciendo: «Con estas llaves puedes abrir la puerta de la casa que tengo en el mejor sitio de la carrera del Darro. Es que me puedo ir a vivir a esta casa cuando quieras. Y me costará dinero o me pedirás papeles. Ninguna de las dos cosas. Puedes vivir en esta casa mía durante un tiempo, mientras el invierno pasa y encuentras trabajo con el que ganes lo suficiente para pagarte lo que tanto te hace falta. Pues te acompaño y me enseñas tu casa, que ya estoy deseando irme a vivir ahí con mis 4 cosas. Poco después los dos bajaron por la cuestecilla del camino del avellano, cruzaron el puente del Aljibillo, recorrieron el Paseo de los Tristes y al llegar a la casa, le mostró la puerta, abrió, entraron y enseguida se puso a recorrer las estancias. Al rato preguntó: «¿Cuándo me puedo venir a vivir aquí?». «Cuando tú quieras. Pues me ayudas y ahora mismo comienzo a mudarme a esta casa tan bonita, en el mejor sitio de Granada y frente a la Alhambra. Será mía para siempre. Ya te he dicho que hasta que tengas un buen trabajo y ganes lo suficiente y mientras pasan las lluvias y frío del invierno, la casa es mía propia, está a mi nombre y por ahora nada, absolutamente nada te voy a pedir a cambio». Aquella misma tarde, al día siguiente y el otro, ayudó a la joven a mudarse desde su cueva a la casa en el mejor sitio de Granada. Y el cuarto día, cuando ya tenía todas las cosas en la nueva vivienda, por la tarde, al llegar él, ella le dijo: «No quiero que vengas más por aquí ni a traerme cosas ni a verme». «¿Cómo? Desde ahora voy a vivir como una reina y quiero estar sola, sin que nadie me moleste». Y el hombre la miró algo desorientado y triste y a punto estuvo de hablar y decirle lo que pensaba y sentía, pero no lo hizo. Cabizbajo se marchó y el día siguiente no volvió. Tampoco al otro ni al otro ni a los que siguieron, pero sí continuó acudiendo al puente del Aljibillo. Cada tarde y en el pequeño muro se sentaba esperando verla si por aquí pasaba. Corrió todo el invierno y seguía sin verla. Sí, cada tarde al pasar por la puerta de su propia casa, Miraba pensando en ella y algunos días, hasta veía a muchos jóvenes que entraban y salían como a celebrar fiestas. Ningún día la vio, pero en algún momento, y sobre todo cuando pasaba por delante de la casa, le parecía oír sus palabras. No quiero que me traigas cosas ni que vengas más por aquí. Luego seguía y sentando en el pequeño muro del puente, miraba las aguas del río, miraba al cielo, miraba las ramas de los árboles temblando al paso del vientecillo y miraba la Alhambra. Y como la esperaba, porque en lo más limpio de su corazón sí tenía de ella una imaginaba bella y buena, una tarde intentó escribir y le salieron estos versos. Cada tarde te espero en el puente que has cruzado durante tiempo. Miro a mi derecha y a mi lado izquierdo y miro a las aguas del río y al cielo y como no te encuentro, me duele el corazón, el aliento y también en el alma tu recuerdo. Cada tarde estás conmigo mientras te espero y tú sigues escondido tras el silencio.